Sean todos muy bienvenidos a un nuevo Croncos y Petiforras. Doy la bienvenida también a Desde mi cocina a tu casa, este pancito exquisito que hace posible el espacio y que traigo de regalo para todos los invitados en esta particular ocasión, el multisemilla. Contarles que se pueden comunicar conmigo a través de croncosypetiforras@gmail.com o el Facebook croncaperfil o a través de la página que también pueden utilizar desde sus celulares para escuchar el programa o para comentar. En esta ocasión estoy con José Miguel Candela. José Miguel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y junto con darte la bienvenida, también darte las gracias por la preciosa muestra de tu nuevo trabajo, las 4 piezas acusmáticas por los derechos humanos. Y me gustaría partir pidiéndote que definas qué es acusmático. Acusmática. Acusmática es una... Bueno, el término es súper viejo, lo ocupaba Pitágoras, ¿no? Y era un término, digamos, con el cual describía la estimulación exclusivamente acústico. O sea, él se ponía detrás de una cortina y hablaba a sus discípulos, ¿no? Y la idea era que recibieran solamente su voz y no sus gestos, que no se fueran influenciando por su cara o por sus manos, qué sé yo. Por eso hablaba de acusmático. Y la música electroacústica, que lleva como 60 años de historia, empezó a ocuparla por allá por la década del 60 para referirse a ese tipo de música que solamente está sobre soporte, es decir, que no hay ningún tipo de instrumentista en escena, tú no ves nada, no hay ni video, ni una persona adelante, ni un músico adelante, son solo parlantes que normalmente rodean al público, como fue el caso del sábado, del concierto lanzamiento, y uno escucha solamente estimulación auditiva que proviene de los parlantes, ¿no? Eso se refiere con acusmático, sin información visual. ¿Y de dónde surge la iniciativa de mezclar la música electroacústica con estos relatos, que no son cualquier relato, ¿no es cierto? Son relatos puntuales de personas con nombres y apellidos que tienen experiencias traumáticas que reflejan las experiencias de muchos otros chilenos en dictadura. ¿Y de poner esto al servicio del auditor? Bueno, la combinación entre relato y música contemporánea a nivel político, digamos, ya hay algunos antecedentes en la historia. Y a mí me encantan, digamos, ¿no? Se me viene a la cabeza inmediatamente un sobreviviente de Varsovia, de Arnold Schoenberg, por ejemplo, que es un relato que se hace en tiempos reales para orquesta, ¿no? Entonces hay un actor de que lee un relato que cuando se hizo aquí en Chile lo hizo Bastián Bodenhofer, me acuerdo el relato, aquí con la Orquesta Sinfónica de Chile. Y es un relato que es un recorte de muchas cosas, muchas experiencias que Arnold Schoenberg pudo como recopilar respecto al sufrimiento, digamos, de los judíos en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí en Alemania. Entonces, como que hay referentes, digamos, como que un género al cual como que yo miro para atrás y digo, ya, es como decir, bueno, hay conciertos, hay sinfonía, y estas cuestiones también, digamos, ¿no? A mí me pasó, digamos, con el tema de los 30 años, ¿no? del golpe. 30 años, ¿cierto? O 40 años, 30 años, el 2013 fueron 73, 83, 93, 2003, 40 años, cómo pasa la vida, 40 años, 30 años fue el estreno de Carne de Cañón, que estábamos conversando, que esa es otra obra muy bonita que ya no se hace. Bueno, me pasó de que empecé a revitalizar toda esta historia, todo este pedazo de historia. Estamos en un momento de la historia en donde es peligroso el cambiar de página, digamos, el cambiar de folio, el dejar esa historia atrás. ¿Y por qué es peligroso? Porque ya no te acuerdas y por lo tanto puedes cometer el mismo error, ¿no? Entonces, los que vivimos la dictadura tenemos presente, lo tenemos súper en piel, sabemos de que ese tipo de cosas, digamos, particularmente todo el tema relacionado a los derechos humanos, la violación de los derechos humanos sustanciales, digamos, ¿no? Para poder vivir tranquilo, digamos, mínimamente tranquilo, se fueron pero totalmente borroneados, digamos, y pasados por encima en los tiempos de dictadura, y no queremos que vuelva a suceder eso, ¿no? Lo tenemos como bien claro, por lo menos mi generación lo tiene bastante claro. Pero hay generaciones nuevas, ¿no? Niños que siguen 12, 13, 15 años, que ya no tienen ese contacto con la historia, que estudian la dictadura en tiempos de en libros de historia, digamos, y con suerte, digamos, discuten un poco con el profesor. Entonces me surgió a mí la necesidad, desde mi quehacer, desde mi hacer música, que principalmente música electroacústica, música con tecnologías, el poder dejar un testimonio de personas que hayan visto violados sus derechos humanos en tiempos de dictadura, y que no fuese el testimonio icónico, así como, qué sé yo, Víctor Jara, ¿no? Claro. Como algo que inmediatamente implica ser como una especie de símbolo, ¿no? Sino que fuese esa persona que tú perfectamente te puedes encontrar en la esquina comprando el pan, ¿no? Ese otro chileno que lo tiene súper al lado y que de seguro que tiene una historia relativa a los derechos humanos en tiempo de dictadura, ¿no? Estos relatos son personas que evidentemente sufrieron cosas más o menos significativas, ¿no? Son cuatro relatos en donde el primer relato se centra en lo que le sucedió a Macarena Aguiló, que es una directora de documentales y cine, ¿no? que está haciendo un trabajo precioso, también digamos de segunda generación, revisando el tema de la dictadura de los derechos humanos. Ella relata cómo a la edad de los 5 años fue raptada por inteligencia para dejarla de rehén, y así su padre, que era dirigente del movimiento izquierda revolucionario, se entrega a la inteligencia, ¿no? Es una historia desconocida, digamos, y ahí está presente, y bueno, habla de la brutalidad, digamos, de inteligencia en aquella época, ¿no? El segundo relato es de Humberto Miranda, que relata principalmente sus 100 días de presidio, en lo cual, según sus propias palabras, la pasó chancho, aunque lo que cuenta ahí en realidad no es para pasarla chancho. Yo creo que la pasó chancho porque tiene una manera muy optimista y positiva de ver la vida, pero lo que sí se nota ahí es el exilio, de lo cual tampoco se habla mucho. O sea, no se habla del exilio como una violación de los derechos humanos. Y ahí Humberto Miranda explica en el relato lo terrible que significa el no tener el territorio en el cual uno nació, ¿no? El tener la prohibición de poder volver. Y lo terrible que significa después volver porque tú nunca vuelves, ¿no? Es como el viaje Islandia de Carlos Castaneda. O sea, ya nunca más volviste, digamos. Estás constantemente volviendo a un país que ya no existe, ¿no? El tercer relato es un diálogo entre Teresa Izquierdo y Ana María Jiménez, que es como el más duro en términos como un poco más convencionales de lo que significa la violación a los derechos humanos en tiempo de dictadura, que es su experiencia, digamos, en Villa Grimaldi, que fue una casa de tortura bien terrible, digamos, una de las más importantes aquí en Chile Central, en región metropolitana. Y cierra la pieza, la última pieza es el relato de Leopoldo Muñoz, que, profesor de párvulo, fue el único sobreviviente del caso de los Manuel, el caso de los degollados, ¿no? Entonces él relata cómo él ve, ¿no?, desde el piso, porque lo balean, ¿no?, cómo raptan a Manuel Parada y a Manuel Guerrero, profesores que después son encontrados degollados, ¿no?, por la DIPCONCAR. Además, él habla, digamos, de culpabilidades, ¿no? La DIPCONCAR es un sistema de inteligencia, ¿no?, una organización de inteligencia, perdón, de carabineros, ¿no? Y bueno, todo lo que significó el recibir esa bala, y lo que significó para él una serie de operaciones que después tuvo que ser sometido, y después el proceso de justicia, que se vio, digamos, finalizado de una manera un poco frustrante, porque toda la parte como intelectual, digamos, que planificó este acto de inteligencia militar, por decirlo así, no recibió ningún tipo de condena, sino que solamente el grupo operativo, que es como más o menos lo que sucedió con todo el tema de los derechos humanos, ¿no? Hasta ahora normalmente el hilo se ha cortado por lo más fino, ¿no?, y han sido los grupos operativos los que han sido castigados y no los autores intelectuales. Entonces, básicamente ese es el disco, son los cuatro relatos, y me parece que son cuatro relatos que hablan de cosas que no son, van más allá, digamos, del símbolo del personaje que fue, ¿no? Como que sufrió en dictadura, sino que habla de un ser humano como tú o como yo, ¿no? Y que tuvo su experiencia en dictadura y la cuenta y la comparte. A mí me parece un acto sanador desde esa perspectiva. Qué bonito verlo como a la narración como un elemento sanador. Y esto sucedió en el Colegio Latinoamericano. El tío Leo Leopoldo Muñoz, uno de los relatos, fue profe mío. Entonces, claro, es súper fuerte, pero a la vez bello ver que a través del relato se convoca algo que en muchos colegios fue tabú, excepto en el latino. En ese sentido quería preguntarte, ¿tú contactaste a las personas? ¿Cómo fue eso? Bueno, son 5 personas y 3 de esas 5 personas son amigos. No, yo soy muy amigo del Leo, del tío Leo. Él fue el profe de mis 2 hijos, digamos. Tengo un tercer conchito, pero todavía no va al colegio. Pero de mis 2 hijos mayores, y ambos estuvieron en el latino y pasaron por sus manos. Y bueno, fuimos muy cercanos por un tiempo, digamos, los típicos actos del latino. Yo estaba ahí, ¿no?, siendo parte de la orquesta de Leopoldo Muñoz de la Garra. Y nada, le tengo un cariño enorme a él, ¿no? Hasta el día de hoy somos grandes amigos. Humberto Miranda es el padre de otro casi hermano de la vida, que es David Miranda, que actualmente tiene algo de notoriedad por esta serie de televisión La Bala Loca, porque él es el productor y creador, ¿no?, de esa serie, ¿no? También es músico, en fin, es un tipo muy talentoso, una gran persona. Y Humberto Miranda es su papá, digamos, ¿no?, y fue mi maestro además de Tai Chi. Entonces yo aprendí Tai Chi gracias a él, en fin, le tengo un cariño enorme. Y el primer relato, Macarena Aguiló, yo la conozco desde los 90, fuimos compañeros aquí en esta casa de estudio, en la Facultad de Artes de la Chile, y actualmente estamos trabajando juntos, estamos en un proyecto donde yo me voy a encargar de la música de una nueva obra audiovisual que ella está haciendo, así que no, son gente muy cercana. Ana María Jiménez y Teresa Izquierdo los contacté, porque ahí yo, las piezas como, me encantan las piezas de la Macarena, la pieza de Humberto Miranda, la pieza de Leopoldo Muñoz, pero me hacía falta algo que fuese como el testimonio un poco más duro desde una casa de detención o casa de tortura, para cerrar, digamos, ¿no? Y ahí yo no conocía a nadie, entonces ahí tuve algunos contactos, un primer intento con una persona que finalmente no funcionó, y gracias a otra gran amiga, Carla Fischer, pude llegar a Teresa Izquierdo y a Ana María Jiménez, y ellas fueron muy gentiles en recibirme. Tuvimos esta conversación que la grabé en tiempo real. Son muy intensos esos relatos. Es la hora más larga del disco, dura 23 minutos eso. Sí. Sin embargo, qué necesario es, y sobre todo para situarte desde un plano no solamente psicológico y afectivo, sino que físico, corporal, ante los relatos y de esta extensa duración y uno tras otro que te van realmente situando en lo horrorífico que es importante tenerlo presente, porque si no empieza a pasar colado, ¿no es cierto? Empieza a pasar como si no fue tanto, como si empieza a perder lo horrorífico de la realidad. José Miguel, tú has tenido varios acercamientos a, no sé si llamarle disciplinas, pero por ejemplo al Tai Chi, lo mencionaste recién. Bueno, la otra vez hablamos del Tao Te Ching, ¿cierto? Tú hiciste un disco con micropiezas al respecto, con distintas lecturas del Tao Te Ching. ¿Cómo llegaste a esos lugares? Las expediciones de uno nomás, o la vida más bien que lo lleva a esos lugares, ¿no? Carlitos Jung hablaba del principio de sincronicidad, ¿no? Que en el fondo como que las cosas van sucediendo no de una manera lineal, sino que van como haciendo tejidos, ¿no? Como los puntos de crochet de un tejido, ¿no? Entonces se van encontrando, y cuando las cosas se encuentran, uno tiene que estar, o sea, por lo menos yo intento estar, no sé si uno tiene que estar, pero yo intento estar lo más despierto posible como para encontrar aquí está sucediendo algo, aquí está sucediendo este encuentro y seguir ese camino. Como que me dejo un poquito sorprender por la vida dentro de las posibilidades que la vida permite también, porque hay todo un lugar práctico que tiene que ver con que uno tiene que tener un trabajo, un sueldo para fin de mes, para poder parar la olla, etc. Entonces uno tiene que también organizarse desde esa perspectiva más yang, por decirlo así. Pero también está este otro lado de que los caminos, uno no sabe qué es lo que va a suceder mañana. Yo no sé si voy a seguir vivo hoy día, digamos, a lo mejor en la noche me pasa algo, quién sabe. Entonces hay que estar muy alerta a lo que la vida le ofrece a uno, ¿no? Entonces, en esos caminos yo diría que más que una inquietud mía, como que el taoísmo me encontró a mí, como que se cruzó en mi camino y yo acepté la invitación y me siento muy cercano a la filosofía taoísta. Y eso fue por una sincronicidad tan sencilla como que de repente me encontré con un libro que estaba hace años en mi casa y dije, lo voy a leer. Y de ahí para adelante como que cambió mi vida, ¿no? Antes lo ojeaba y no me hacía ningún sentido, ¿no? Lo del Tai Chi, claro, de repente un amigo empezó a hacer Tai Chi y le dije, oye, pero enséñame a ver qué pasa, y me encantó y hasta el día de hoy lo hago. Y me calma y me pone en sintonía con las cosas fundamentales, es como una meditación en movimiento, en fin, como que mi técnica, digamos, ¿no? Para poder tener ese cable a tierra, por decirlo así. Y nada, por el resto de las cosas, como que la danza, yo ahora, por ejemplo, soy jefe de carrera de la licenciatura en artes, convención en danza de la Universidad de Chile, y llegué a la danza por una cuestión de que era, pero totalmente casual, o sea, yo como, ni siquiera, o sea, yo siempre he compuesto, no estudié composición, pero siempre compuse, estudié licenciatura en música, me acuerdo. Y una amiga me dice, oye, ¿tú componí? Le digo, sí, claro, y había compuesto varias piezas, qué sé yo. Y me dice, ¿sabes de que estoy aquí con un grupo de danza, con una compañía, y necesito un músico, ¿te interesa? Y ya, pues, me interesa. Obviamente componer, qué sé yo, además que era una relación laboral, entonces también por ese lado lo había interesante. Esa amiga era Marcia Escobar y la compañía en la que estaba trabajando era La Vitrina, y el coreógrafo era ni más ni menos que Nelson Avilés, ¿no? Y eso fue el año 96. Y de ahí adelante, ese camino que también acepté, digamos, como invitación, me llevó por un camino larguísimo que terminé en el 2012 recién, ¿no? O sea, en el 2012 yo recién me salí de La Vitrina. Y una cantidad de obras ahí que he musicalizado. Y bueno, entré a la danza gracias a la Marcia y gracias a la generosidad de Nelson que me recibió en aquella época, ¿no? Me gustaría preguntarte con respecto a la danza, con respecto concretamente al cuerpo ligado a la música. Porque tú has hecho un trabajo, ¿no es cierto?, como lo hiciste en Carne de Cañón, ahora en la universidad, en varias obras con música electroacústica también. Entonces, ¿cómo llegaste a trabajar desde el cuerpo? Porque quizás estoy haciendo una pregunta condicionada, pero en el fondo me hace mucho sentido lo que tú hablabas del exilio como una violación a los derechos humanos. Y finalmente es una violación física también, o sea, despojarte de tu tierra, sacarte, ¿no es cierto?, presencialmente e imposibilitarte de tener tu clima, tu lugar con tu gente, es un tremendo abuso al cuerpo. Entonces, ¿cómo me da la sensación de que lo ligas a través de la música? Cuéntame un poco acerca de la experiencia de trabajar la electroacústica con cuerpo, que, no sé, según entiendo, la electroacústica nunca tiene imagen en presencial. Entonces, háblame un poco de eso. Claro, bueno, una aclaración, la electroacústica, hay varios tipos de electroacústica. La electroacústica de tipo acusmática es esa que tú dices, que son los parlantes, porque la electroacústica, por ejemplo, en tiempo real, tú ves al tipo que está haciendo, manejando un computador, claro. O la electroacústica mixta, tú ves al violinista y suenan cuestiones raras por los parlantes, y el violín, que también hace cosas raras, en fin. Pero claro, la música electroacústica es más grande que la música acusmática, propiamente tal, que es un subgénero de la electroacústica. Y claro, a mí me hubo una época en donde a mí me pasó mucho que empecé a ver el parlante como no como esa tecnología dura y ruda y funcional y que solamente suena, sino que lo empecé a ver primero como membranófono. La palabra es complicada a esta altura de la mañana. Membranófono. Que son los instrumentos de membrana, como, qué sé yo, el cultrún o los tambores o qué sé yo, que hay una membrana y que uno la toca y suena, ¿no? Y el parlante es eso, pues, hay una membranita, ¿no?, que es golpeada, en vez de por una baqueta o por una mano, es golpeada por golpes eléctricos, ¿no? Y por eso es que suena y terminamos escuchando, ¿no? Entonces ahí adquirió una corporalidad en primera instancia el parlante. Te estoy hablando de mucho tiempo, esto es una bola de veinteañero, que te digo, ¿no? Y esa corporalidad era la que yo veía presente cada vez de que iba a haber danza en los tiempos que empecé a hacer música para danza. Porque por distintos motivos, particularmente, digamos, los presupuestarios. O sea, la danza contemporánea nunca ha contado, digamos, con un gran presupuesto para poder desarrollarse. En general es como la hermana menor de las artes escénicas a la hora de las postulaciones a los fondos concursables, por ejemplo. Normalmente son súper pocos los fondos para danza. Y siempre está como el teatro siempre, primero. Claro, danza, sí, claro. Hay música, teatro, danza. Es que música tiene un fondo aparte dentro de sí, claro, ¿no? Pero son más financiadas. Pues, las artes musicales son quizás de las más financiadas. No las experimentales como la electroacústica, pero sí, ¿no? Las populares que se usan las más financiadas lejos. Entonces yo veía que de repente no podían contar con un cuarteto de cuerdas, una orquesta o qué sé yo, o instrumentistas, las compañías de danza, porque no había plata para eso, ¿no? Y hasta el día de hoy también es un problema. Pero siempre tenían su grabación de su orquesta, de su cuarteto de cuerda, o qué sé yo, le ponían play con sus cassettes, ¿no? Lo tenían listo, lo paraban en cierto momento. Entonces era como que finalmente había una naturalidad corporal que no se asumía, ¿no? Como que esa es la sensación que yo tenía. Como que había algo ahí que era como el reemplazo de, el facsímil de, ¿no? Era, esto es una mentira, imagínense esto como si realmente hubiera un cuarteto de cuerdas o una orquesta, por mientras hagámoslo así. Y a mí me dieron ganas de decir, esto es el lugar, ¿no? Este es el lugar de la danza, son sus parlantes, entonces ocupemos los parlantes como tal. ¿Y cuál es el lugar en donde los parlantes se pueden expandir creativamente, sin límites, ¿no? Y como hacerlo sonar como lo que tú quieras, sin ningún tipo de rigor, salvo lo que tiene que ver con el enlace con lo que está sucediendo en escena, la música electroacústica. Entonces, de ahí salió mi idea de que la música electroacústica, y particularmente la acusmática, es decir, esta que solamente se hace con sonidos y no con instrumentos, al llegar a un formato de CD, por ejemplo, o de cassette en los 80, en los 90, y poder ser reproducible, por eso se habla que es música sobre soporte, porque es reproducible con un play, se adecuaba a la contingencia de la danza contemporánea súper bien y era su medio natural de hacer música. Y ahí como que dije, esto es el lugar donde hay que componer esto, digamos, obviamente se adecuó presupuestariamente también, porque de contar con 5, 6, 7 músicos, solamente tenía que contratar a uno, que era además el compositor. Así que en ese sentido como que calzó muy bien, y el camino que pude recorrer dentro de la danza contemporánea fue principalmente electroacústico. No fue siempre así, ¿no? Que siguió con la Alicia de Rodríguez en el 2000, trabajamos sin respiro con cuarteto de cuerdas, por ejemplo, para la misma vitrina con un cuarteto de cuerdas para hombres en círculo durante el hechizo del tiempo, en fin, pero en general fue electroacústico, ¿no? Entonces ahí es donde yo, como desde mi mundo musical, que además yo estaba justo descubriendo la electroacústica, digamos, ¿no? A finales de los 90, aluciné, dije, este es el lugar natural, además, de la danza está pidiendo electroacústica. Esa es la sensación que yo sentía. ¿Y cómo fue el recibimiento desde las personas en danza con respecto a la electroacústica? Obviamente dependía con la persona con que se trabajara, pero o sea, yo creo que la música electroacústica es bien experimental, es compleja, digamos, sí. No es tan sencilla, digamos, de recibir. Sin embargo, Nelson Avilés estuvo súper dispuesto, Daniela Marini estuvo súper dispuesta, la misma Elizabeth Rodríguez, la Claudia Vicuña. No, la Claudia Vicuña me creía todo lo que yo le traía de propuesta musical, y la verdad es que funciona muy bien, digamos. Yo estoy muy contento con las musicalizaciones que hicimos juntos. El Alejandro Cáceres, en fin, como que... ¿Y el trabajo era en conjunto o tú proponías música, explicabas y ellos en base a eso... movimiento? Al principio yo les mostraba referentes de música electroacústica como para saber de qué estamos hablando, porque la música electroacústica no es conocida. Pero en la medida en que fue conocido mi trabajo y también conocieron la música electroacústica, ya eso no era necesario, ¿no? Como que, o sea, de repente me empezaron a llamar porque ya conocían cómo yo musicalizaba y querían algo más o menos dentro de mi estética. Entonces, que insisto, no es lo único que hago. O sea, igual también como que he hecho... O sea, creo que la escena es... El otro día le decía a una persona que me está entrevistando, creo que la escena permite infinitas posibilidades de combinación, ¿no? Con lo sonoro. Y en esas infinitas combinaciones con lo sonoro es que uno también está libre, digamos. Yo puedo hacer música electroacústica en una misma pieza coreográfica que también estoy poniendo, qué sé yo, un tema rock o un bullerengue colombiano, en fin, como sucede un poco con Carne de Cañón, ¿no? Que hay música electroacústica, hay rock, hay música de raíz folclórica, ¿no? Y todo combinado en una obra y que funciona bien porque la obra lo sostiene. Pero con esa libertad estética, que si es que uno lo piensa como un concierto de música, no se sostiene, ¿no? Como que se cae, porque no sé, ¿qué es lo que estoy escuchando aquí? ¿Es música folclórica? ¿O es rock? ¿O es música contemporánea? ¿De qué se trata esto? ¿No? Y fue el último disco de Cangrejo, ¿no? Esa es la agrupación con que hicimos. Fue una, Carne Cañón fue una colaboración entre el grupo Cangrejo, que era un grupo de rock experimental, y la compañía La Vitrina. Básicamente porque habíamos dos miembros de Cangrejo que pertenecíamos a La Vitrina también, ¿no? Y el resto de los músicos nos acompañó súper bien, digamos, ¿no? Cangrejo fue un grupo de 12 años de recorrido y eso fue como lo último que hicimos. Así cerramos con una gira por el sur de Chile promoviendo Carne de Cañón y una función en Villa Grimaldi que fue preciosa porque ahí nos acompañaron todos los chicos de La Vitrina. Esos son los dos discos. Y hay un cassette, además, que después sacamos el año 97, que se llama Cangrejo también. Que a ese, claro, ese ya es como una. Yo ni siquiera yo lo tengo. Pero que aparece por un lado la única grabación que hay de lo que hacíamos en esa época, en los 90, que era obras de largo aliento. Nosotros con Cangrejo hacíamos cuestiones de 60 minutos, 70 minutos de música ininterrumpida. Eso era el concierto. Entonces ahí está una obra que se llama Cangrejo de Roca, que toma todo un lado del cassette, el lado A. Y el lado B hay algunas canciones y qué sé yo. Que después aparecen también algunas de ellas en el disco paréntesis. ¿De Roca por Roca? Claro, por Pablo de Roca. Eso estaría interesante. Cangrejo de Roca. Claro. Duraba como unos 37 minutos esa pieza. Sí, porque en paréntesis aparece Parra, aparece Tom C. Y aparece un fragmentito también, aparece Roca también con... Sí, aparece ahí. No, fue entretenido paréntesis, pero por eso era, nosotros nos reíamos solos, porque era nuestro primer disco formal, pero se llamaba paréntesis, porque efectivamente era un paréntesis en nuestra historia, porque lo que nosotros hacíamos era otra cosa. Y ahí lo que hicimos fue, claro, canciones y cosas como más en formato radiable, ¿no? ¿Qué se siente que cada cosa que te importa vaya quedando retratada en algo, como por ejemplo un disco que permanece? Es bonito, es súper lindo. Y al mismo tiempo como que es un descanso, porque uno puede decir, ya, ahora puedo caminar otra cosa. Puedo hacer otra cosa distinta. No, ya, vamos con otra. Es como eso, como decir, ya, hecho, ¿no? Son las pulsiones creativas, en general, lo que a mí me sucede es que... yo tengo ya no lo hago, pero tuve por mucho tiempo una libreta de ideas creativas que eran páginas y páginas y páginas y páginas, y de esas he hecho como, no sé, 10. Sí, por ahí la tengo guardada. Yo tengo como 5 libretas, tengo una de recetas de cocina, otras de ideas que van a cambiar el mundo. Claro, y está súper bien hacer eso, pero también es súper bueno porque con eso uno ya como satisface la pulsión creativa, uno la anota y dice ya, lo concreté en algo, aunque sea anotándolo. Pero el hacer de que una de esas se vuelva realidad y que tome su camino y que adquiera vida propia es también bonito, porque es como ser papá también, ¿no? Guardando las proporciones, porque ser papá de un disco y ser papá de mis tres hijos maravillosos, por ejemplo, es totalmente distinto, ¿no? Bien, obviamente el amor... O sea, son amores distintos, digamos, son amores bien diferentes y es muy intenso el amor con los otros seres humanos. Pero es precioso poder decir, ya, esta idea tomó su recorrido, lo hago posible, lo produzco, que es la parte como el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Como el tener que presentar proyectos y tratar de conseguir financiamiento y nadie quiere financiar estas cuestiones porque todos quieren financiar las cuestiones que venden porque todo el mundo quiere hacer negocio. Entonces, y en ese sentido este disco, fíjate, las cuatro piezas acusmáticas por los derechos humanos, yo lo postulé tantas veces al Fondo de la Música y no me pescaban. Y el último comentario fue incluso un comentario medio político, así como, no, sabes que este tema está súper manoseado, ya está bueno este tipo de temas. en la evaluación, que era una cuestión como rarísima, como normalmente la evaluación tiene que ser desde otro punto de vista, no desde un punto de vista político. En fin, lo presenté muchas veces, no pasó nada. Lo presenté por única vez a un fondo dentro de la Universidad de Chile de apoyo a proyectos de creación académica. E inmediatamente me dieron respaldo y fue como otro mundo. Así fue, este proyecto fue súper acompañado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y me siento súper contento por eso, porque no, es totalmente distinto a cómo ha funcionado hasta ahora mi vida discográfica. Como que mi vida discográfica ha sido, vamos con todo, van a sacar los discos y vamos con fuerza para adelante. Y este fue súper cómodo en comparación a los otros. Hay otros relatos, porque yo en tema de música no he escuchado acerca de relatos históricos con música. Solamente sé que documentos de relatos hay tipo documental, de entrevistas y además la interferencia. Mira, hay obras relacionadas con el tema, pero no con este nivel de doble, digamos, de que por un lado un disco musical y por lo tanto uno puede apreciarlo musicalmente, y por otro lado tiene un valor testimonial histórico y por lo tanto ayuda a la memoria también, ¿no? Tiene un valor patrimonial desde esa perspectiva también, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva yo no he visto trabajos anteriores. Se me viene a la cabeza un trabajo que se llama 1109, si mal no recuerdo, de Federico Schumacher, que es un trabajo en donde, claro, la idea era traer a colación todo el gran listado de desaparecidos que tiene la historia de Chile, particularmente en esos tiempos de dictadura. Esta otra obra de Cristian Morales Ocio, bastante antigua, creo que es de los 90, si mal no recuerdo, no es electroacústica, es para instrumentos y relato hablado, que es un homenaje a Sola Sierra, si mal no recuerdo, ¿no? Dirigente, digamos, y también relacionada con el tema de los derechos humanos. Entonces, hay links, ¿no? Hay enlaces hacia este tema, pero creo que no con este nivel de, como la presencia del relato, digamos, ¿no? Durante toda la pieza, creo que no. José Miguel, ¿desde dónde creas? Primero se vienen los sonidos a la cabeza, la idea filosófica, ¿cómo lo trabajas? Todas las anteriores, porque uno no sabe en realidad de dónde puede salir la cosa, ¿no? Como que no. Tengo obviamente mis maneras de componer en cuanto a cuestiones más metodológicas, pero la fuente inicial es súper variable, ¿no? En esta misma pieza fue súper variable, en las cuatro piezas por los derechos humanos, la qué sé yo. Por ejemplo, te cuento, la primera pieza yo estaba empezando un magíster en la Universidad Católica, ¿no? Y ahí me piden, tienes que hacer una obra electrónica, tenía que ser porque yo estaba en el área de las tecnologías y yo estaba con este proyecto recién empezando, ¿no? Entonces, y por otro lado mi maestro Gustavo Becerra, ya estaba muerto cuando yo empecé el magíster, en una de sus últimas visitas a Chile me dice, oye, tengo un regalo para ti, pero lo tengo en Alemania, ¿cómo te lo hago llegar? El sintetizador con que yo compuse toda mi música en los 80. Me morí, resucité en ese momento. Le agradecí hasta el infinito a mi maestro y le dije que lo mínimo que yo podía hacer era tratar de ir a Alemania a buscarlo, así que no se preocupara más. Y de ahí, por distintos motivos, finalmente pude llegar a Alemania por una gira de conciertos que hicimos el año 2006 para celebrar los 50 años de música electroacústica en Chile. Llegué a su casa y ahí lo tenía abierto y funcionando más encima, ¿no? Como para sacarme toda la pica del mundo. Después lo cerró y me dijo, toma. Me lo traje y con ese sintetizador hice esa pieza, por ejemplo. Y como era una pieza que tenía que estar dentro de un campo de docencia académica de posgrado, por lo tanto con ciertas como maneras de hacer más o menos rigurosas, decidí que fuese exclusivamente con sonidos que emergieran de ese sintetizador. Y al ser tan riguroso con la primera, dije, voy a tener que ser igual de riguroso con las otras tres, ¿no? Y en el segundo año del magíster, otro curso que tenía que hacer, tenía que procesar ciertos sonidos y, para un examen, me entregaron una carpeta con cierto sonido y lo tenía que procesar con un programa, ¿no? Con procesos básicos de electroacústica, ¿no? Nombres que pueden sonar muy complicados, pero son más viejos que el hilo negro, como ring modulation o modulación de amplitud o qué sé yo, ¿no? Cuestiones que son más o menos del tejimaneje de la composición electroacústica y de los procesos electrónicos. Y me pedían esta cuestión de que yo tenía que hacerlo con una carpeta de sonidos que a mí no me interesaba mucho, y yo tenía que hacer otra pieza porque yo sabía que este proyecto seguía avanzando. Entonces, por otro lado, el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras me hace un encargo y me dice: ¿quieres componer una obra que para sacar un disco en un proyecto que se llama Autoctofonías, que va a tener 3 volúmenes? ¿Quieres componer una pieza con sonidos de algún instrumento originario? Entonces sumé 1 + 1 = 2. Dije: profesores, voy a trabajar con un instrumento originario, voy a trabajar con la tutruca, ¿no? Y grabé la tutruca con un amigo que toca muy bonito, que se llama Francisco Campos. Grabamos 3 tutrucas de diferentes largos y esa fue mi fuente sonora. Con eso hice todos los procesos y en base a eso compuse la 4ª pieza, que es la para Leopoldo Muñoz. Y luego la 2ª y la 3ª ya las hice el año pasado y este año. Ese ya fueron ya un poco más libremente, pero qué sé yo, por ejemplo, la idea de Humberto Miranda, digamos, de que habla en estas 2 partes, por un lado el exilio y por otro lado la detención, y toda esa cosa como tan simpática que tiene en el relato, que tira sus chistes entre medio, qué sé yo. Yo ahí quise trabajar con algo también como que hiciera sentido con eso, y me llamó mucho la música popular, la música de baile, y no sabía mucho cuál ocupar. Y después, revisando la entrevista, me di cuenta que gran parte de la entrevista él habla de Valparaíso y que él no es porteño, incluso canta, ¿no?, unos valses porteños. De ahí sale el nombre de la pieza, Por tus escaleras no camina el dolor, ¿no?, que es la letra de un vals porteño. Y ahí yo dije: bueno, la guitarra entonces, ¿no? Entonces también le pedí a un amigo, Héctor Cerda, un gran guitarrista, que grabamos un vals entre peruano y porteño, digamos, salió como en un camino intermedio, y sobre eso yo trabajé y lo procesé, y con eso hice esa pieza. Y ya la última me interesaba hacer algo mucho más como de espacios grandes y qué sé yo, y ahí ya no dije: ya, aquí lo que sirve para esto son sonidos orquestales, y trabajé con un cuarteto de cuerdas a modo de simular una suerte de orquesta. ¿Cuánto te demoraste en promedio en hacer la música para cada uno de los relatos? Mira, esta de 23 minutos, la que es más larga del disco, la comencé a componer en diciembre del 2015 y la terminé en febrero del 2016. Me demoré entre 2 y 3 meses. José Miguel, ¿qué ha pasado en Chile este año? ¿Qué pasó con respecto a la música electroacústica? ¿Qué me puedes contar? El Festival de la Católica es fantástico. Este año se hizo por segunda vez el festival. Esta vez fue internacional. El año pasado fue solamente con compositores chilenos. Y estuvo precioso ahí en el auditorio del Campus Oriente de la Universidad Católica. Y nada, pues fue, el año pasado fue el único evento más o menos importante de música electroacústica que se hizo en Chile, ¿no? Porque llevamos varios años sin AIMACO. Del 11 al 15 de octubre va a ser, ¿no? Pero los conciertos propiamente tal, ¿no?, son los que tienen que ver, digamos, con la convocatoria abierta que se hizo, que es un llamado internacional y que responde gente de todo el mundo y mundo ahora. Son el jueves 13 de octubre, viernes 14 de octubre y sábado 15 de octubre. El jueves 13 de octubre en NEDL HQ en Rancagua 891, y el viernes 14 y sábado 15 de octubre en el Centro Cultural de España, ahí en Providencia 927, a las 20 horas, ¿no?, esos 3 días. Y el miércoles 12 de octubre yo voy a hacer un concierto didáctico ahí en NAVE, ¿no?, sí, que lleva por título ¿qué es la música electroacústica?, para que se acerque gente que no sepa qué es lo que es la música electroacústica y se motive a ir al resto de los conciertos. Te quiero hacer una pregunta que te hice la otra vez en el Cronco TV, en la entrevista. ¿La música electroacústica es música que solamente puede hacer personas que tuvieron un paso por el conservatorio? ¿O en teoría cualquier persona podría hacer música electroacústica? Me van a pegar por lo que voy a decir ahora. Los músicos que han pasado por el conservatorio quieren hacer pensar que son ellos solamente los que pueden hacer música electroacústica. pero la música electroacústica en realidad puede ser hecha por cualquier persona que quiera hacer música electroacústica, en el sentido en que hay que entender también que hay 60 años de historia y que por lo tanto, ¿no?, esos 60 años implican una estética y manera de hacer, y puede haber gente que diga, bueno, pero esto que tú estás haciendo no es electroacústica, sino que es otra cosa. Y que otra cosa pasa también, que el compositor, cuando uno compone, ¿no?, si es que uno no tiene un oficio con respecto a la composición, uno se deja llevar por su inconsciente compositivo, y su inconsciente compositivo está modelado por el sistema. Entonces uno termina haciendo repeticiones de cuestiones de que ocurren en el sistema y uno no se da cuenta que está repitiendo el sistema, ¿no? Con esas dos salvedades yo te puedo decir que si es que cualquier persona tiene en cuenta estas dos cosas que estoy mencionando, cualquier persona puede hacer música electroacústica, sobre todo ahora que hay software gratis, ¿no?, descargables desde internet, y uno puede jugar con eso. Pero imagínate que la música electroacústica comenzó con grabadores de cinta y tijeras, ¿no? Entonces grababan un sonido, cortaban la cinta, la daban vuelta y con eso escuchaban una transformación. O cortaban en pedacitos chiquititos, los pegaban de nuevo y ya de nuevo tenían un collage, por ejemplo. Y así. La idea es como poder mostrarles, qué sé yo, la primera pieza electroacústica de la historia, mostrarle algo como intermedio por ahí, hablar de la música concreta, la música electrónica, que eran como trincheras en Europa en la década del 50, que después se amistaron. De ahí viene el nombre electroacústico, para hablar de lo electrónico, que era la escuela alemana, y lo acústico o concreto, que era la escuela francesa. ¿No? Ahí viene el mediador. Claro. Y de ahí para adelante empezar a mostrar otras piezas, hablar de qué es lo que es la música cromática, qué es lo que es la música mixta, etc., ¿no? Como mostrarles algunas cosas, algunos fragmentos de piezas. No se trata. Voy a tratar de mostrar piezas completas, pero también voy a permitir mostrar fragmentos, porque también es un concierto, pero también es una conversación. ¿No? Pretendo que sea algo como esto, espero, ¿no? Así de cordial. ¿Y qué es lo que te mantiene enamorado y cerca de la música electroacústica? La libertad que me da, porque a diferencia de el trabajar con instrumentistas me da otra libertad, que es la libertad del diálogo, que es preciosa, ¿no? O sea, en la medida en que voy dialogando, voy creando sociedad también y voy siendo ser humano, en tanto estoy dialogando con esa otra persona que tiene otra manera de mirar la vida, y por lo tanto ahí se arma algo precioso y de eso emerge la obra, cuando uno trabaja con otro instrumentista. Pero en lo que me ha tocado a mí vivir, eso implica unos tiempos que normalmente no tengo, ¿no? Como que me cuesta poder congeniar tiempos para ensayos, ¿no? Y entonces eso es una carencia práctica, no es por una cuestión de voluntad, sino que simplemente no me da el cuero para poder planificar ensayos con otros músicos, poder llegar a puerto con obras de esa manera. Sin embargo, sí me da para poder ponerme los audífonos en el momento que pueda y poder avanzar, ¿no? Por lo tanto, la música acusmática se me da súper bien, porque tiene mucho que ver con el tipo de vida que estoy viviendo ahora, digamos, ¿no? Y independientemente de la música electroacústica acusmática, necesito crear. Es como algo que no puedo no hacer, ¿no? Como que me traería mucha tristeza a mi vida el no poder hacerlo. Eso ya lo he podido comprobar en los periodos que he tenido que postergar mi pulsión creativa y darles camino a eso. Y ha sido bien penoso, como que me doy cuenta que si quiero asumir como responsablemente mi felicidad, tengo que darme tiempo para eso. Entonces, al menos me estoy dando tiempo para eso, aunque sé que lo otro también es precioso, pero no me da el tiempo para lo otro, ¿no? Ahora, este otro no es un reemplazo de lo otro, porque este otro es como otro mundo también, ¿no? Es un mundo en donde, como tú bien mencionas, hay un enamoramiento, y sé que en el otro mundo con los intérpretes, el enamoramiento con ese proceso que sucede en ese diálogo, que donde emerge el sonido, en este caso es una especie de búsqueda interna, es una especie de meditación, por decirlo así. ¿Dónde está el sonido interno, ¿no? Y cómo hago emerger ese sonido interno para que me convenza, sí, eso que está sonando ahí, ese ruido, ese soy yo, es una parte de mí, ¿no? Una expansión de mí. Entonces ahí, claro, pues, en ese buscar, el buscar me enamora, el poder ponerme los audífonos y estar buscando y procesando el sonido hasta decir, este es. Esto lo voy a poner en el minuto 34. Acá va esa piececita. Y después ver todo armado es también como, ya, como bien, ¿no? Nació, es un parto, ¿no? Un parto sin contracciones, son otros los diálogos, ¿no? No es ese llamado de vida de la contracción, ¿no? Pero hay un diálogo y hay contradicciones y están siempre los momentos, no, esto no sirve para nada, empecemos de nuevo, y al día siguiente tú dices, no está tan malo. Y en ese sentido, el sábado en la muestra de las cuatro piezas, ¿te lograste relajar? ¿Te lograste desapegar de lo que no se hizo? Aparte del frío, dices tú, porque hacía mucho frío. Sí, fue cierre, para mí fue un ritual. Fue el cierre de una etapa en la vida, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de como 3 años, ¿no? Entre el 2013 y el 2016, son 3 años de recorrido. Entonces fue un cierre y una apertura a otra etapa, digamos. Ahora es como cosechar un poco lo sembrado, porque ya no hay más que hacer los otros conciertos y dialogar y como recibir de vuelta un poco lo que la pieza provoca con las personas que lo escuchan. Pero ya la etapa conmigo ya se cerró, digamos, como la cosa de, ok, a mí me dejó satisfecho tal cual, así como está. Le haría cambios, pero uno siempre haría cambios. Yo estoy seguro que el próximo año le haría más cambios y así. Pero también la obra terminó ya. O sea, como que también respetar de que tome su camino también, ¿no? Entonces, para mí fue el ritual de cierre, ¿no? Como esta vez, ¿no? ¿Y tú grabaste los relatos? Yo grabé todos los relatos, sí. Son muchísimo más largos de lo que aparecen en el disco, por supuesto. Tuve que editar ahí, recortar. Me di la libertad de no ser muy lineal en los relatos, como porque es un contexto artístico, entonces como que está un poco disgregado, ¿no? Como que hablo de temas, voy pasando de uno a otro, un poco más liviano. Hay algunas partes en donde yo derechamente juego con la presencia o ausencia de la voz, de repente la alejo, la acerco. Y con respecto a lo que hablamos hace un rato, el cuerpo, como tu experiencia de jefe de carrera, ¿cómo se relaciona el cuerpo con la música? Cada vez más, por un proceso investigativo que estoy llevando, que se llama Estatus Imaginario o la Dimensión del Engaño, que es algo que vamos a presentar en la última semana de septiembre en el colectivo de Arte de la Vitrina, allá en Marín 0349, así que apúntenlo. Última semana de septiembre, Estatus Imaginario o la Dimensión del Engaño. Es una obra de danza que... Bueno, de danza, es una bola escénica finalmente, porque se expande un poquitito de eso. En ese proceso de investigación yo he llegado a la conclusión de que no existe el cuerpo sin sonido y no existe el sonido sin cuerpo, ¿no? Y que por lo tanto ese diálogo que parece tan sustancial y tan obvio, porque desde el inicio de la historia del hombre siempre danza y música han estado juntos, es... Cuando uno deja de lado esa evidencia histórica, esa manera histórica en que siempre han estado juntos, y uno se empieza a cuestionar por qué tendrían que estar juntos, es donde más salen terrenos de exploración en donde son inseparables, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me encanta, el hecho de que no solamente por una cuestión cultural, no por una cuestión de costumbre, es que la música y la danza están juntos, sino que porque la música es cuerpo, y el cuerpo es sonido, como que no son inseparables, ¿no? Y bueno, de eso se trata, Estatus Imaginario o la Dimensión del Engaño. Así que vayan, va a estar bonito. Quiero agradecerte, José Miguel, por tu tiempo, por la disposición, por acercarnos a la música, por acercarnos a la música electroacústica, por acercarnos a la danza y sobre todo por acercarnos a un momento de la historia de Chile que no debe ser olvidado. Vamos a estar atentos a tus novedades, lo vamos a difundir, que vuelva Carne Cañón. Y eso, pues muchas gracias por haber estado en el Croncos y Petiforra. No, gracias a ti por la plataforma, por hacerme llegar mis ideas y mis tonteras a los auditores del podcast. Y nada, pues cuando quieras, ¿no? Nos despedimos hasta el programa de la próxima semana y recuerden que pueden mandar sus sugerencias, comentarios, ideas a croncosypetiforras@gmail.com o en la página croncosypetiforras.com. Besotes, chao.